Comenzá tu día bien informado. Bien informado. El arranque. Maximiliano Lecchio. Te cuenta todo lo que necesitas saber. El arranque. Pasó rapidísimo la tanda. Se ve que hacía mucho que no nos veíamos, sí. Y nos pusimos a hablar. Qué rápido, loco, así no se puede. Muy bueno, muy buenos mates. Muy buenos mates, sí. Están llegando los mates. Hoy llegaron un poco más que, bien, bien. Que antes de irme de vacaciones. Vamos a hablar como todos los lunes con nuestro querido amigo, una estrella ya prácticamente de la Argentina, porque Quique Romero está en todos los canales, sale por todos lados. Todo lo que él dice de a poco se va cumpliendo, realmente de a poco se va cumpliendo. El otro día escuchaba una frase que la puse en mi Facebook, del expresidente del Uruguay, el Pepe Mujica, me hacía acordar mucho a lo que dice Quique. Digo, la verdad que como que todo se va centrando por ese lado. Hola Quique, buen día, ¿cómo estás? Buen día Maxi, ¿cómo te va? Bien, ¿vos? Estás de vuelta. Acá estamos otra vez con todo, ¿no? Yo también vi tu Facebook y vi fotos que aparecieron de tus vacaciones, en las cuales te cruzaste por las calles de Roma con un vicepresidente. ¿Puede ser eso? Me crucé con un vicepresidente y con un motopresidente, dos veces. Con un motopresidente también te cruzaste. Exactamente, era bici y moto. Bici. ¡Qué bárbaro! Y cuando te cruzaste con este motopresidente, ¿tuviste la oportunidad de comentarle lo que comentabas recién hace un rato con respecto a la anterior, que esta no era motopresidente casualmente, claro. Pero yo la verdad quedé muy, muy contento con lo que vos decías hace un rato, porque es verdad, hay que explicarle a la gente más que nada, no al gobierno, que con que Cristina vaya en cana hoy, no nos cambia nada la realidad de hoy. Supongamos que, a ver, si somos anti-kirchneristas, yo soy de la primera hora, yo soy el que en el año 2004 salió a gritar que Néstor era chorro y no lo grité en los medios. Fui a Comodoro Py, me presenté una denuncia porque este señor se había afanado los fondos de Santa Cruz y que no podía seguir siendo presidente. Mientras Cristina gobernaba, nosotros desde nuestro programa en TV1 siempre decíamos, señores, cada minuto que esta mujer sigue en el gobierno es más daño, más grave el daño que hace. Hay que hacer algo para que esta mujer deje de ser la presidenta. Hay que procesarla y meterla en cana. Pero bueno, esto llega tarde, cuando ya no es más presidenta y cuando ya no hace más daño. Lo mejor que podría suceder es que devuelvan la plata, como gritan las viejas que van con las marchas del lobo amarillo. ¿Y qué pasaría si se lograse eso? A ver, la justicia logra confiscarle a los Kirchner 2.000 millones de dólares, 3.000 millones, no se sabe cuánto, pero pongamos una cifra, 2.000 millones de dólares. ¿Qué haría este gobierno con esos 2.000 millones de dólares? Un gobierno que se ha vuelto adicto a tomar deuda, que toma deuda cada 6 días. Claro, pero fíjate, Quique, siguiendo ese razonamiento, yo te hago, para que la gente lo entienda, ¿no? Sobre todo, el mismo razonamiento es, ¿qué pasó si hay un empresario que evadió durante 25 años el 35% que tenía que pagar de impuesto sobre ganancias que generaba en la Argentina y que se las llevó afuera? ¿De cuánta plata hablamos? Por eso mismo, a ver, si vamos a buscar que devuelvan la que se robaron, también podemos decir, bueno, que devuelvan la que Cavallo les perdonó cuando estatizó la deuda privada, cuando él era secretario de Hacienda durante el proceso militar. Pero, a ver, nos olvidamos. Si eso hubiese pasado en Estados Unidos, que es la columna que vamos a hacer hoy, ¿creemos que Hillary Clinton o Donald Trump hubiesen llegado a la presidencia a ser candidatos? ¿Podrían haber llegado a ser candidatos? No podrían, de ninguna manera. Bueno, entonces la Argentina claramente tiene un problema moral, porque nos fijamos en lo que se afanó la señora, pero no nos fijamos en lo que se evadió en detrimento del pueblo argentino. Entonces es incomprensible el razonamiento de nuestro país, de nuestros queridos compatriotas, de nosotros mismos. Sí, es terrible. Es así, estamos en una profunda crisis moral. Y también una frase que vos mencionaste y que es así, tenemos que aprender a pensar con el cerebro propio y no con el ajeno, que no nos piense más, Clarín, La Nación, Infobae, Radio Mitre, que no piensen más en lugar nuestro, que pensemos nosotros con el propio cerebro. El día que logremos eso, vamos a haber madurado como sociedad y vamos a poder construir una nación. Mientras tanto, vamos a seguir hundiéndonos cada vez más en esta decadencia que tenemos hoy. Bien. Bueno, Kike, hablamos un poco de las elecciones de los Estados Unidos. Queda poquito. Las elecciones en Estados Unidos nos hablan tanto del país serio, es así que es una democracia, cómo me gustaría que mi país fuera el fiel reflejo de lo que es la democracia en Estados Unidos, y es más, países que no tienen una democracia como la de Estados Unidos, Estados Unidos, que es tan generoso, a veces va y los visita para llevarles su propia democracia. La democracia en los Estados Unidos está totalmente amañada, pero totalmente amañada, y es sumamente manipulable. Una de los principales factores que permiten este amañamiento es que no son obligatorias, no es obligatorio ir a votar. Uno lo vería desde afuera, bueno, es una muestra más de la libertad que tienen los estadounidenses, si quieren votan y si no quieren no votan. No casualmente, porque los que se movilizan para ir a votar muchas veces están incentivados a movilizarse para ir a votar. Te voy a describir un poco cómo funciona el sistema electoral en Estados Unidos, y que esto nadie lo tiene en cuenta. Dale. Las elecciones en Estados Unidos se realizan cada 4 años y es un complejo proceso que consta de varias etapas. La primera etapa es la elección del candidato a la presidencia, que esa elección tiene que correr sí o sí dentro de 2 partidos mayoritarios. ¿Cómo funciona esto? Se realizan primero las primarias y caucus, así lo llaman, ¿no? Las elecciones comienzan con votaciones dentro de las formaciones políticas en las primarias y en asambleas partidistas, conocidas como caucus, mediante las cuales son nombrados tanto los aspirantes a la presidencia como los delegados de cada estado, que elegirán al candidato final en la convención de su partido. En este caso, de esta carrera que estamos viviendo hoy, los republicanos tuvieron 2.472 delegados y los demócratas tuvieron 4.764 delegados. Acá estoy hablando de las internas de cada partido. Cada estado es representado por un número diferente de delegados a la convención partidaria, y esto también es proporcional a la cantidad de electores, ¿no? Después, bueno, viene la elección del candidato. Mediante la votación de los delegados en las convenciones se define quién será el candidato a la presidencia de cada formación política, y también se ratifica la candidatura del vicepresidente propuesto por el propio candidato a la presidencia. En el caso las elecciones actuales, los candidatos a la presidencia que fueron votados en el caso de Trump fue votado por 1.725 delegados, y en el caso de Hillary Clinton fue votado por 2.842 delegados. Acá estas cifras son internas de cada partido. A Trump, para ganar dentro de los republicanos, esos 1.725 le bastaron, y a Hillary, para ganar dentro de los demócratas, necesitó 2.842. Bien. Sigo. Bueno, la segunda etapa ya es la elección presidencial, que va desde septiembre hasta noviembre, la carrera, ¿no? Y acá se hacen los debates, todo lo que ya vimos en estos últimos días, que ya entramos esta semana en la recta final. ¿Cuánto se gastó en esta campaña, según datos hasta el 31 de julio? Trump gastó 125 millones de dólares. Y Hillary gastó 351 millones de dólares. Esto, tranquilo. Datos hasta el 31 de julio en blanco, ¿no? Obviamente, datos en blanco. Ahora, en negro, por debajo de la mesa, ahí nunca lo sabrás. Pero hay una diferencia entre Hillary y Trump. Trump la plata la tiene que poner de su propio bolsillo, y Hillary la plata la recibe del actual gobierno de los Estados Unidos, ¿no? Entonces eso puede llegar a dar una pauta. Después, bueno, el 8 de noviembre se realiza la votación ciudadana, y acá está el quid de la cuestión. Los ciudadanos estadounidenses eligen entre los candidatos a la presidencia y vicepresidencia, entregando su voto a diferentes compromisarios para un colegio electoral compuesto por 538 personas. Este es el dato que nadie está teniendo en cuenta. No, uno no asiste en Estados Unidos a la urna a votar por el presidente y se cuentan los votos al final del día y el que más votos obtuvo es proclamado ganador. Esto no es así en Estados Unidos. A las urnas se asisten para entregarles el voto a 538 personas. Esos son los electores. Por lo general se trata de personajes conocidos, son funcionarios, militantes de partidos o celebridades que mantienen una relación estrecha con los aspirantes. Luego, el 19 de diciembre, entonces pensemos en esta brecha desde el 8 de noviembre hasta el 19 de diciembre, no se va a saber quién es el presidente de los Estados Unidos. Tengamos en cuenta eso. El 19 de diciembre se hace la votación de los electores. Un mes y medio después, los integrantes del colegio electoral se reúnen en la capital de sus respectivos estados y votan por sus candidatos a la presidencia y vicepresidencia por separado, votan, ¿eh? Y ahí el futuro presidente debe obtener la mayoría simple de los electores, es decir, al menos 270 votos. Ahora bien, toda esta cuestión de elegir al presidente de los Estados Unidos queda reducida a la voluntad de 538 personas. ¿Podría alguno darse vuelta, digamos, más allá? Y en este caso, estamos hablando solamente de 578 personas. Claro. Si le diéramos $1 millón a cada uno, ¿cuántos dólares se necesitarían? ¿538 millones de dólares? Exacto. Lo que ya gastaron en la campaña superaría esa cifra, ¿no? Pero si le damos más, podemos darlo más, pero bueno. No es una elección directa, tiene que quedar claro. Pero acá se da lo que nunca se dio en la historia de los Estados Unidos, que el propio partido, en el caso de los republicanos, sus referentes se manifestaron abiertamente en contra del candidato elegido por el propio partido. Con lo cual, supongamos que si gana Trump pueden votarle en contra. Así es, así es. Y ya que tanto hablamos de que en el mundo tenemos, en todos los países, especialmente en este, tenemos la mejor democracia que el dinero puede comprar. Ese claro ¿Cuánto ejemplo. Sale comprar a 538 personas? Bueno, opinada. y además es tan elocuente lo que acabas de decir, es tan elocuente que previamente dijimos, Trump es un tipo que a nadie le cae bien, claramente, pero más allá de eso, es un tipo que es un outsider de la política. Es un tipo que, más allá de que sea un millonario, muchos entienden o creen que no es parte de esos millonarios que dominan el mundo. No lo es, más allá de que sea un millonario. Así es. Entonces, no perteneció a ninguna logia, no pasó por ningún rito de iniciación, es un outsider, no es uno de ellos, sí está claro. Entonces ahí tenemos por qué también parte del sistema republicano prefiere a Hillary. Así es. Entonces tengamos en cuenta, si va a haber fraude en esta elección, va a pasar por esos 538 tipos que van a ser los electores. Y esto no se va a definir hasta el 19 de diciembre. Ahora, sería un escándalo democrático que ganen las urnas Trump y que después el voto de los electores termine beneficiando a Hillary. Más allá de que nadie, creo que los latinos ninguno ve con buenos ojos que gane Trump, ¿no? Sería un escándalo. Estamos en la puerta de un escándalo y no va a ser la primera vez que la elección presidencial de los Estados Unidos se define en un escándalo. Cuando Bush fue elegido por Bush hijo por segunda vez, Al Gore, que era su contrincante, obtuvo 2.000 votos más que él y se definió en una corte en Florida, estado gobernado por su hermano. Sí, es verdad, es verdad. Es verdad, entonces no vamos a estar por primera vez frente a un fraude electoral. Y ya sabemos que en Estados Unidos, si no gusta el resultado de una elección, siempre está después la opción de la bala al presidente. Ya lo hemos visto dos veces en Estados Unidos. Entonces, pero esto que vos decías, está claro que sí que, según los medios, Trump no es un tipo muy querido. Pero esto no te creas que puede ser tan así. Te voy a decir dos noticias de esta misma semana. Para cerrar, Quique, dale. A cerrar, sí. La primera que te digo es del diario Independent, del diario británico The Independent, publicada el 25 de octubre. El título es que Donald Trump le lleva 2 puntos de ventaja a Hillary Clinton en una encuesta que históricamente ha predicho con total precisión las últimas 3 elecciones presidenciales. O sea, esto de que nos están diciendo en los medios de Occidente que Hillary le está sacando hasta 2 puntos de ventaja a Trump, no sería pongámoslo en duda. Según esta noticia del diario británico Independent, Trump le lleva 2 puntos de ventaja a Hillary. La otra noticia, vos sabés que en Estados Unidos también es parte de esta maña, de esta trampa, ¿no? Se abren las elecciones anticipadas, ya se está votando en Estados Unidos. El propio Obama ya votó. Sí. En estas elecciones anticipadas, Hillary le está sacando 15 puntos de diferencia a Trump, que esta es la noticia de este fin de semana, y que te habla de que esta ventaja se da en estados como Georgia y Texas, reconocidos bastiones republicanos. Y te juro la verdad, a mí me cuesta mucho creerme que un chico texano va a votar por alguien que no sea Trump, y mucho, pero mucho menos por una mujer. Te juro que a mí me cuesta mucho creerme esto. Conociendo cómo es que por eso, ahí mira, arrancamos hablando del tema local y de los medios, y ahora lo trasladamos a los Estados Unidos. Muchas veces los medios tienen manipulación. Vamos a ver al fin del 8 de noviembre o al fin de las elecciones, como vos decís, al 19, quién será investido como presidente de los Estados Unidos, y después diremos Quique tenía razón, como nos pasó más de una vez. Quique, gracias por estar como todos los lunes, que tengas buen día. Lo que sí, Maxi, tenemos que estar preparados para un escándalo que se viene en Estados Unidos. Muchas gracias, Quique, que tengas buen día. Adiós. Un abrazo, nos vemos la próxima.